El Rey Mocho, un cuento escrito por Carmen Berenguer. En un pequeño pueblo vivía un rey a quien le faltaba una oreja, pero nadie lo sabía. Siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era el viejo barbero de palacio, que debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces se encerraba con él en la torre más alta del castillo. ¡Aquí! ¡Aquí me cortas el cabello para que no nos vea nadie, ¿eh? ¡Anda, anda! Sí, su majestad, pero... ¡Aquí, aquí! Anda. Sí, pero... su majestad, donde usted quiera. Donde usted quiera, solo que... ¿Qué, qué? No puede ser en uno de los pisos de abajo del castillo para que yo... Para que yo no me canse... ¿Tanto? ¡Claro que no! Nadie debe saber que me falta una oreja. Nadie. ¿Escuchaste bien? Nadie puede saber que el rey es mocho. No. Comienza ya a cortarme el pelo. Y deja de toser, que podrías llegar a contagiarme. Sí, su majestad, lo que usted diga, su majestad. ¡Pronto, pronto! Un día, el viejo barbero se enfermó. Dos semanas después, murió, y el rey no tenía quien le cortara el cabello. Pasaron tres semanas, y ya las greñas comenzaban a asomar por debajo de la peluca. ¡Ay, qué haré! ¿Qué haré? Tengo que hablar en público, y yo con estos pelos. ¡Ay! El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo barbero. Bajó a la plaza en día de mercado y pegó un cartel en el puesto donde vendían los mangos más sabrosos. El rey busca barbero joven, hábil y discreto. El rey busca barbero joven, hábil y discreto. ¡Ese barbero que busca el rey soy yo! ¡Sí! ¡Joven! ¡Soy joven! ¡Hábil! Con las tijeras soy muy hábil y discreto. Bueno, discreto, lo que se dice discreto yo. Así, muy, muy discreto que digamos. Bueno, sí, discreto también. Esa noche llegó al palacio el joven barbero, y cuando comenzó a cortar el pelo... ¡Su majestad! Pero si le falta... Pero... Es que no tiene... ¡Ay, su majestad! Pero si le falta... ¡Una oreja! ¡Ay! ¿Y si lo cuentas? ¡Te mando a matar! No se lo diré a nadie. A nadie. El nuevo barbero salió del palacio con ese gran secreto. El rey es mocho y no puedo decírselo a nadie. Es un secreto entre el rey y yo. Es un secreto entre el rey y yo. Es un secreto entre el rey y yo. El rey es mocho y no puedo decírselo a nadie. Pero no podía dejar de pensar en el secreto y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña y abrió un hueco en la tierra. Metió la cabeza en el hueco y gritó durísimo. ¡El rey es mocho! Tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto. ¿Lo tapamos? ¿Lo tapamos? Sí, el secreto está enterrado. Nadie sabe. Nadie supo. Por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo. Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda mata de caña. Un muchacho que cuidaba cabras pasó por ahí y cortó una caña para hacerse una flauta. Cuando estuvo lista, la sopló y la flauta cantó. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. El rey es mocho. ¡Qué flauta más extraña! ¡Canta con solo soplarla! ¡Cortaré más cañas y haré más flautas, sí! ¡Y las venderé en el pueblo! El muchacho estaba feliz con esta flauta que cantaba con solo soplarla. Cortó varias cañas, preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas. ¡Lleve su flauta cantadora! ¡Lleve su flautita cantadora! ¡Lleve una! ¡Lleve una! ¡Yo quiero una! ¡Yo quiero una! ¡Dame una! ¡Rey es mucho! ¡Tiene orejas! ¡Yo quiero una! Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. El rey se puso... Subió furioso a la torre del castillo y se encerró un largo rato. Pensó... Flautitas, cientos de flautitas que cantan mi desgracia y que cuentan mi secreto. Ahora todo el pueblo lo sabe. ¿Qué haré? ¿Cómo salir de este embrollo? Luego bajó, se quitó la peluca y dijo: ¿Saben una cosa? Ahora que me he quitado la peluca, me doy cuenta de algo. La verdad es que las pelucas dan mucho calor. ¡Ay, qué feliz soy! ¡Qué feliz soy sin peluca! Las pelucas dan mucho más calor, mucho más calor, mucho calor. Pero qué feliz soy. Y solo se la volvió a poner en carnaval.